pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos todos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política, economía crítica de aquí de la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores, se emitía a través de internet ahí, tratando de llenar ciertos rincones curiosos por otra perspectiva, andar agarrando desde otra arista aquella disciplina alguna vez llamada la ciencia lúgubre, me refiero a la economía. En el día de hoy, ustedes saben que desde aproximadamente finales de agosto nos hemos enfocado en los temas de tierra y territorio y de alguna manera hemos armado un ciclo los últimos tres meses. Hemos pasado desde temas desde transgenia hasta el tema de los pueblos originarios. La verdad que la diversidad, el abanico de, digamos, de tópicos que nos han permitido alimentar este ciclo que les digo, salió bastante informal, lo teníamos pensado para un mes, pero ya lleva tres meses, yo creo que vamos a cerrar el año con este ciclo de tierra-territorio. Llega hoy a un programa quizá el que más esperábamos poder llevar a ustedes que están escuchando en este momento Econo Nuestras. Es una entrevista que le hicimos a don Jacques Chonchol, quien fue ministro de Agricultura, fue el principal encargado del proceso de la reforma agraria entre los gobiernos de Frei y Allende, y a raíz de lo que fue la conmemoración de los 40 años del golpe. Y dentro de este espacio de tierra y territorio, este ciclo de programa enfocado en ese tipo de temáticas que hemos hecho aquí en Econo Nuestras, para el día de hoy tenemos esta entrevista que grabamos hace un par de semanas, hemos editado ahí para poder condensar su contenido en nuestra hora de programa. Así que, bueno, sin más, digamos, preámbulos, vamos directo a lo que fue esta entrevista. Vamos a partir con una introducción y qué mejor que sea el mismo Jacques Chonchol, a quien desde ya le agradecemos que nos haya recibido en su hogar para esta entrevista, quien se va a presentar y vamos a dar ahí rienda suelta a lo que fue aquella grabación. Bueno, yo soy agrónomo de la Universidad de Chile. Cuando me recibí en el 49, tuve una beca en Francia, 49-50, después volví aquí, trabajé con la CEPAL y con la FAO, y me tocó una serie de misiones en relación con la reforma agraria en países como Cuba, como México, como Colombia. Y después yo era militante de la Falange y después de la Democracia Cristiana. Entonces, cuando Frei llegó al gobierno en el 64, me nombró vicepresidente ejecutivo de INDAP. Y ahí trabajé del 64 al 68. Y en el 68 hubo un quiebre en la Democracia Cristiana, entonces salimos una parte de los militantes y formamos el MAPU. Y el MAPU entonces se alió con los partidos de la Unidad Popular para constituir la Unidad Popular. Y entonces cuando ganamos la elección, Allende me pidió que fuera su ministro de Agricultura. Entonces desde que comenzó Allende hasta finales del 72 yo estuve en el ministerio. Ahí tuve que salir porque nos hicieron una acusación constitucional a cuatro ministros y tenían mayoría para aprobarla. Entonces, Allende tuvo que reorganizar el gabinete, todo eso. Y después yo seguí trabajando aquí, pero en esa época en un centro de estudios de la realidad nacional que estaba en la Universidad Católica. Y cuando vino el golpe, en el primer bando aparecía mi nombre, todas las responsabilidades que yo había tenido en la reforma agraria. Entonces yo digo, si me presento, me van a liquidar. Y entonces unos amigos me consiguieron ser asilado en una embajada que era en ese momento la Embajada de Venezuela. Y ahí estuve 9 meses, hasta el junio del 74, porque no me querían dar el salvoconducto, a pesar de que hay reconocimiento entre los países latinoamericanos del derecho a asilo. O sea, si uno es asilado por un país, tienen la obligación de darle el salvoconducto. Pero no lo querían dar por una serie de razones. Pero al final lo dieron. Y entonces yo salí y me habían conseguido un trabajo en Francia, en el instituto, en un instituto que se ocupaba de América Latina, lo que me convenía mucho, que era el Instituto de Alto Estudio de América Latina. Y ahí estuve trabajando 20 años, desde el 34 al 94. Y después entonces me volví a Chile, cuando uno en Francia tiene la obligación de jubilarse cuando llega una cierta edad. Entonces me volví a Chile y llegué el comienzo del 95, y ahí hicimos un acuerdo con, yo quería seguir trabajando, hicimos un acuerdo con la Universidad Arcis, con el rector de Arcis en ese momento, para formar un doctorado de estudios latinoamericanos. Y ese doctorado funcionó 10 años en Arcis, funcionó bien. Tuvimos varias gente que hizo tesis y una cosa así. Pero como la Universidad Arcis era una universidad privada y se financiaba mucho con créditos bancarios, llegó un momento en que los créditos bancarios se la comieron. Y hubo que cerrar varias instituciones. Y entre otras, el doctorado no producía dinero, al contrario, significaba costo. Entonces hubo que sacrificar el doctorado. Y yo ahí salí en el 2005. Y desde entonces estaba en misiones, digamos, internacionales, con la FAO, con los problemas alimenticios y con el desarrollo rural, etcétera, etcétera. Y la reforma agraria, por supuesto, en distintos países latinoamericanos. Usted, de alguna manera, con esta presentación, refleja, disculpe que se lo diga así, porque quizá usted va a pensar que estoy exagerando, pero a través de esta historia es un paralelo perfecto de los últimos 50 años y de más o menos una radiografía, digamos, de Chile. Partió diciendo, por ejemplo, que había sido vicepresidente del INDAP desde el año 64 hasta el 68. Previo a eso, esto fue ya con Frei, ¿no? Eso fue con Frei. De hecho, Frei después se le repetiría porque cuando usted vuelve a Chile estaba recién asumiendo, pero Frei hijo. Claro, claro. No, yo ya no tenía nada que ver con él. Sí, pero yo le digo porque los paralelos son claro. Curiosos. Para hablar un poquito del tema que nos convoca, que el tema de la reforma agraria, que no tiene que ver solamente por los 40 años que se han conmemorado, digamos, bastante, con más fuerza, digamos, fue más fuerte que el aniversario 20, fue más fuerte que el aniversario 30, me refiero al golpe de Estado, de ese interruptor salvaje que remeció aquí al país. Pero ya el tema de la reforma agraria, evidentemente, y eso es lo que quería preguntarle, hay hito, y hay un pequeño hito anterior. Y quería ver si lo refleja de alguna manera, dejarlo usted con la palabra. Porque está el tema de la Alianza para el Progreso de Kennedy como una forma de quitar presión, yo lo veo así, como quitar un poco de presión a esta olla, a esta caldera, que estaba, digamos, recibiendo una inspiración en la cual, por lo que usted contaba, había participado, una inspiración bastante fuerte, que era la Revolución Cubana, de no más de 4 años antes. Era una estrategia para Latinoamérica de parte de Estados Unidos. Y esto fue en un gobierno de derecha, que fue con Alessandri, hace 50 años atrás, casi, creo que fue el 63, ¿o no? Las leyes de Alessandri es el 62. El 62. Alessandri subió el 58 y terminó, eran 6 años en esa época, el 64. Y al principio, cuando subió, no tenía ninguna intención de hacer reforma agraria. Era un gobierno que estaba basado en los partidos liberal y conservador, que no tenía ningún interés en hacer la reforma agraria. Y que tiene mucha relación con, y que tiene mucha relación que le llaman con la tierra. Claro, con la tierra, ¿no? Con la tierra. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que durante el gobierno de Alessandri hubo dos cosas. Primero hubo una alianza, entró también el Partido Radical al gobierno. Y en unas elecciones parlamentarias que hubo le fue muy bien a los tres partidos de liberal, conservador y radical, que apoyaban al gobierno de Alessandri. Y al mismo tiempo se produjo la alianza, como usted decía, la Alianza para el Progreso, que es que llegó al gobierno de Estados Unidos Kennedy, que tenía una visión mucho más progresista que los anteriores presidentes, y dijo, no podemos seguir aliando con los grupos conservadores de América Latina en función de los propios intereses norteamericanos, sino que tenemos que buscar alianza con gobiernos que estén dispuestos a hacer reformas. Entre ellas la reforma agraria, que está planteada por muchos sectores como una necesidad, y la reforma tributaria. Y entonces hicieron una conferencia en Punta del Este, que fue la famosa conferencia de la Alianza para el Progreso, en que le plantearon ahí a los gobiernos latinoamericanos la necesidad de hacer esta reforma. Y eso llevó al gobierno Alessandri a presentar el primer proyecto de ley de reforma agraria, que se fue aprobado en el 62. Tuvo muy poca aplicación, inclusive la llamada la ley de Macetero, porque tuvo muy poca significación. Y al mismo tiempo después venían dos fuerzas que podían ganar el gobierno en el 64, que era la Democracia Cristiana con Frei por un lado, Frei Padre, y lo que era el FRAP en esa época con Allende, con socialistas, comunistas y otros grupos menores. Y los dos planteaban la idea de la reforma agraria. Entonces cuando triunfó Frei, después hubo una elección parlamentaria en el 65, y ahí los liberales y conservadores casi desaparecieron. Entonces quedaba el gobierno con la voluntad de hacer la reforma agraria y una mayoría enorme en el Parlamento constituida por la Democracia Cristiana y por los partidos de izquierda, que también eran partidarios de la reforma agraria. Y ahí entonces Frei mandó un proyecto mucho más radical de reforma agraria, que fue la ley que se aprobó, la mandó en el 64 y se aprobó recién en el 67. Tuvo 2 años en el Congreso, que fue la principal ley de reforma agraria, la misma que después aplicó el gobierno Allende. Y esa ley de reforma agraria era bastante, yo diría, radical en sus objetivos, porque fijó un límite a la propiedad de la tierra. Nadie podía tener más de 80 hectáreas de riego del Valle del Maipo, su equivalente en otras tierras. Ninguna tierra podía estar en manos de sociedades o compañías, todo tenía que estar en manos de personas naturales. Todas las tierras en que el Estado hiciera obras de regadío se expropiaban, porque antes la plusvalía se la quedaban los propietarios y después se le devolvía a los propietarios en tierras regadas mucho más menor y quedaba el resto para la reforma agraria. Y también todas las tierras mal explotadas eran expropiables. Y esa ley se empezó a aplicar con fuerza en el 64, en el 67. Antes algo se había hecho con la ley que venía de la época de Alessandri, pero a partir del 67 se aplicó con bastante fuerza. Y al final del gobierno de Frei, en el 70, se habían expropiado más o menos 3,5 millones de hectáreas y se habían beneficiado unos 30,000 campesinos. El sistema consistía en que el Estado expropiaba la tierra y se constituía una sociedad intermedia que se llamaba asentamiento, en que los campesinos administraban la tierra, el Banco del Estado ponía el crédito y el Ministerio de Agricultura, a través de su organismo, ponía la asistencia técnica, digamos, una cosa así. Y entonces eso se empezó a aplicar, y después fue la misma ley que aplicó en el gobierno de Allende, en los 3 años que duró el gobierno de Allende, que expropió mucho más, prácticamente terminó con el latifundio, porque en los 3 años el gobierno de Allende se expropiaron 6,5 millones de hectáreas, y con eso prácticamente se acabó el sistema del latifundio en Chile. Pero después todo quedó bloqueado por el golpe militar y la vuelta atrás. Pero no se reconstituyeron los antiguos latifundios, se constituyó una nueva agricultura capitalista, digamos, más moderna, una cosa así, pero el viejo latifundio tradicional, que había tenido a los campesinos prácticamente como siervos de la tierra, eso desapareció para siempre. Esa fue la gran virtud de la reforma agraria. El fin del latifundio, nos decía ahí don Jacques Chonchol en esta presentación, que no solo incluyó este paralelo entre sus, bueno, aprovechamos un poco de lo que fue esa descripción, esa presentación que él mismo hizo de su vida, hacer este paralelo con la historia de los últimos 50 años aquí en Chile, pero también pasando por hitos que nos parecen relevantes, como lo fue el tema de la Alianza para el Progreso, aquella ley de Macetero, de la reforma agraria de Macetero con Alessandri, cómo esto fue, digamos, madurando un poco con Frei, y cómo, bueno, después él, contándonos detalle un poco de la forma de organización, dice que justamente con la reforma agraria más, digamos, profundizada durante la Unidad Popular, fue que se puso fin al latifundio, incluso por sobre lo que fue aquel interruptor del golpe cívico-militar del 11 de septiembre. Vamos a ir con nuestra primera canción. Antes queríamos dedicar aquí con DJ Clotario. No había saludado a DJ Clotario, todo esto. Un abrazo ahí que siempre nos acompaña ahí desde las perillas. Vamos a aprovechar de dedicar esta canción que es de Violeta Parra, que se llama La Jardinera. Tiene mucho que ver. Este va dedicado a la cumpleañera Beatriz Grau, que en este momento ustedes están escuchando la radio aquí en Chile, recién llegadita de España. Está ahí con su hermana, con la Susana, así que para las dos un gran abrazo. Esta canción dedicada a ellas, que dentro de todo son inspiradoras de todo este ciclo, porque hace ya, ¿cuánto? 10 años me fueron introduciendo a este mundo de la tierra, porque ambas son agrónomas. Así que con mucho cariño esta canción de Violeta Parra llamada La Jardinera. Olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumente la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sos un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y volvemos después de aquella canción de Violeta Parra que iba dedicada a las hermanas Grau, en particular a Betty, que está de cumpleaños en el día de hoy. Bueno, les cuento a aquellos que están recién quizás sintonizando La Voz de los Trabajadores y su programa Economía Política con Nuestras. Estamos haciendo un programa especial enfocado a la reforma agraria, y qué mejor entrevistado que Jax Chonchol. En el bloque anterior nos dio una introducción, empezó a hablar un poco de cómo se organizaba. Vamos a entrar de lleno un poco en eso, así que los dejo justamente con aquel audio que grabamos hace un par de semanas en, te saben, dentro de este ciclo de Tierra y Territorio, que además tuvo la particularidad de estar enmarcado en los 40 años de la conmemoración del golpe de Estado. Seguimos con la entrevista a don Jax Chonchol sobre la reforma agraria. Justamente quería preguntarle ese antes y ese después, debido a que mirando, digamos, hacia atrás, se lo digo a nivel personal, es como una apreciación, una duda, digamos, teórica. No es teórica. La historia me tiene que responder esto, y usted es la historia, don Jax. ¿Por qué Estados Unidos dijo lo que hay que hacer en Latinoamérica es reforma agraria, siendo que evidentemente de alguna manera uno siempre asocia al capitalismo con la concentración, de alguna manera uno podría pensar de que, pero bueno, ingenuamente podría pensar, el imperio no tiene tan malas ideas. Era, digamos, buscaban, o sea, en realidad la pregunta es, ¿qué buscaba? Yo creo que son hartas las aristas. De alguna manera, me imagino que es la modernización del capitalismo. No, mire, buscaba una cosa muy simple. En esos años, la Revolución Cubana había llegado al poder en el 60-61, y tuvo un enorme impacto en América Latina. Y lo primero que hizo la Revolución Cubana fue una reforma agraria en la Sierra Maestra, que tuvo mucha repercusión en el resto de América Latina. Y entonces había mucha agitación en esos años, en todos los países. Entonces llegó un gobierno más moderno en Estados Unidos, que era el de Kennedy, y dijo, no podemos seguir aliados con los grupos conservadores tradicionales, como había pasado. Tenemos que buscar alianza con los grupos medios que quieren hacer reformas, porque si no nos vamos a encontrar con dos o tres Cubas que van a aparecer por... Entonces, en función de los propios intereses a largo plazo de los norteamericanos, el gobierno de Kennedy entonces hizo la Alianza para el Progreso y forzó. La mayor parte de los gobiernos que había en esa época eran conservadores. Alessandria en Chile, otros en otras partes, una cosa así. Entonces forzó, a través de la Alianza para el Progreso, a muchos de estos gobiernos conservadores a votar leyes de reforma agraria, que no habían tenido ninguna intención antes de hacerlo. Entonces fue un poco, yo diría, por un lado, el impacto de la Revolución Cubana, y por otro lado, el deseo de los norteamericanos de no verse envueltos con nuevos tipos de Cuba en el resto, y producir una modernización y una alianza con los grupos medios que querían hacer reforma, porque en esta época la Democracia Cristiana quería la reforma, los partidos de izquierda querían la reforma, y en muchos otros países había también grupos que querían la reforma, y eso no habían tenido la oportunidad de hacer nada. Entonces, como consecuencia de eso, en la mayor parte de los países se votaron leyes de reforma agraria. Entonces eso tuvo una importancia psicológica muy grande. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los grupos conservadores decían que la reforma agraria era un invento de los comunistas para distribuirse la tierra, para terminar con la propiedad privada, que esto es dolor. Y de repente se encontraron con el hecho de que la reforma agraria era impulsada por un gobierno capitalista en función de intereses a largo plazo, una cosa así, y por lo tanto ya no podían acusar a quien era comunista, ¿no? Entonces eso permitió que en los años 60, 70, fueron los años de mayor impacto de la reforma agraria en muchos países de América Latina. También los organismos internacionales presionaban mucho en eso. Hubo un acuerdo entre cuatro organismos internacionales, que eran la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, la OEA, la Organización de Estados Americanos, el ICA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Que es de la OEA, ¿no? Independiente. ¿Es autónomo? Es autónomo. Correcto. El ICA, la OEA, el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Tampoco es revolucionario. No, precisamente. Y entonces hicieron los primeros estudios en siete países de América Latina sobre la tenencia de la tierra, demostrando, ¿no es cierto?, la necesidad de terminar con la concentración de tierra. Y lo mismo presionaba a los organismos internacionales. Entonces había, por un lado, la presión política interna de los grupos modernizadores. En el caso chileno era, por un lado, la Democracia Cristiana y por otro lado los partidos de izquierda, más la presión de los organismos internacionales, ¿no es cierto?, que decían que si no hay reforma agraria no se va a poder modernizar estos países, no se va a poder aumentar la producción y la productividad, y al mismo tiempo se va a dejar al campesinado, una parte importante del campesinado, marginado en una situación de subsistencia. Y esto es una condición fundamental para la industrialización. En esa época se hablaba mucho de la industrialización. Entonces, sí, la industrialización no basta tener capitales e invertirlos, pero hay que tener mercado. Y dentro del mercado están los campesinos, que en esa época vivían en un nivel de subsistencia. Por lo tanto, hay que incorporarlos a la sociedad moderna si queremos desarrollar estos países. Entonces, todos estos factores confluyeron para hacer que en los años 60-70 fueron los años de oro de la reforma agraria en casi todos los países de América Latina. ¿El proceso chileno es paralelo a lo que se fue viendo en Latinoamérica? ¿Iba a pasos más adelantados, iba un poco más atrasado? No, es decir, primero, todos votaron ley de reforma agraria, muchos votaron ley de... no tenían la misma intención. Había gobiernos más o menos conservadores que no tenían. El gobierno de Alessandri, que fue el primero que la votó, no tenía ninguna intención de ir muy a fondo. Algo hizo. Creó, por ejemplo, las instituciones como eran la CORA, el INDAP, el ODEPA y otra serie de instituciones. Planteó la posibilidad de expropiar las tierras pagando en forma diferida, no pagando al contado, lo que era una condición fundamental, porque se había que pagar, como se decía, la tierra al contado, a los valores comerciales. Prácticamente era imposible hacer, no había recursos para hacer la reforma agraria. Todo eso se logró, digamos, ya con la ley de Alessandri. Pero después vinieron, en el caso chileno, en el 64, cuando vino, venían dos fuerzas que tenían posibilidad de llegar al poder. Por un lado, la Democracia Cristiana, con Frei, uno cuyos programas fundamentales eran la reforma agraria, y por otro lado, los partidos de izquierda, con Allende, que también tenían como un objetivo fundamental la reforma agraria. Y no solamente ganó uno de ellos dos, que fue Frei, pero además en las elecciones del 65, que vinieron justo después de la presidencial, prácticamente la derecha quedó barrida al Congreso. Entonces el Congreso quedó dominado por la Democracia Cristiana y por los partidos de izquierda. Entonces se crearon todas las condiciones políticas para hacer una ley de reforma agraria mucho más radical que la que había sacado Alessandri. Entonces yo diría, lo de Alessandri tuvo importancia primero porque se planteó por primera vez en Chile la reforma agraria por un gobierno conservador. Por lo tanto ya no podían decir que era un invento de los comunistas. Segundo, aunque no fue mucho, se crearon algunas instituciones que tuvieron un rol importante para la reforma agraria, como la CORE, el INDAP, la ODEPA y otras series de más. Y se estableció el principio de que la tierra no había que pagarla al contado, sino que en bono de la reforma agraria a plazo, lo que era una condición fundamental para que hubiera recursos para hacer la reforma agraria. Bueno, y después llegó Frei, hubo mayoría en el Congreso de la Democracia Cristiana, más de los partidos de izquierda, y aprobó una ley que era mucho más radical desde el punto de vista de la acción que la que había aprobado Alessandri. Y con esa ley actuó del 64 al 70, del 67 al 70, porque la ley fue aprobada en el 67 al 70. Y con la misma ley, cuando llegó Allende al poder en el 70, en noviembre del 70, la siguió aplicando mucho más a fondo hasta el 73, y después vino el golpe, y entonces ahí todo quedó parado. La realidad del campo chileno antes de la reforma agraria versus lo que empezó a ocurrir a medida que se iba materializando esta distribución de la tierra, ¿cómo lo graficaría usted, don Jack? Mire, lo que dominaba el campo chileno en la zona central, yo diría desde Coquimbo a Biobío, que era toda la zona de la vieja colonización española, donde se habían creado las encomiendas, los repartimientos, todo eso, era un gran latifundio tradicional, que tenía mucha tierra de distintos tipos, había tierras de montaña, de riego, de secano, de cerro, de cordillera, de todo, muy mal trabajada, muy extensivamente trabajada, no pagando impuestos, porque los partidos de derecha tenían fuerza suficiente para bloquear en el Congreso toda posibilidad de impuesto importante, y trabajando muy extensivamente las tierras. O sea, se explotaba una parte, el resto se tenía con pastos naturales, con ganado, una cosa así. Además, con un gran poder de negociación, porque esas tierras valían mucho con la inflación. Y entonces era la mejor garantía para pedir créditos bancarios. Y además les daba mucho poder político, porque los trabajadores de esa tierra eran los inquilinos y los medieros, que dependían, que vivían por generaciones en los fundos, que dependían mucho de los patrones, y que eran la mano de, no había voto único en esa época. Entonces era la mano de obra que cuando llegaban las elecciones subían los inquilinos a los camiones. Acarreados, los llevaban a votar, ¿no es cierto? Y eso hacía que en las zonas rurales siempre ganaban los liberales y los conservadores. Y después eso empezó a cambiar. Primero con la reforma agraria y después también con el voto único, porque ya se terminó. Antes eran los dueños de fondos los que imprimían los, los votos y se los entregaban a los campesinos y después los controlaban en las mesas, una cosa así. Entonces era un sistema feudal, se puede decir, muy atrasado, muy poco productivo, que daba grandes ventajas a los dueños, pero que era muy negativo desde el punto de vista del país. Y por eso que no solamente los partidos de izquierda, sino que también la Democracia Cristiana y los organismos internacionales que estaban preocupados del desarrollo de Chile decían, sin reforma agraria no va a haber desarrollo en Chile. ¿Y el después? ¿El después o el durante la aplicación? Porque ahí usted está, ahí yo creo que tiene una posición privilegiada. Bueno, primero como vicepresidente INDAP, claro, y después como ministro. Bueno, nosotros en el caso de... eran dos organismos. Las expropiaciones las hacía la CORA y constituía los asentamientos. Se hacía una expropiación de un fundo, se constituía el asentamiento y ese asentamiento duraba en principio 3 a 5 años. Y era dirigido por una directiva elegida por los campesinos y con apoyo del Banco del Estado, que ponía los créditos, y de los organismos del agro que ponían la asistencia técnica. Eso era por un lado. Por otro lado, ¿cuál era el rol del INDAP? Organizar a los pequeños agricultores, porque el problema de Chile no era solo el latifundio, había también el minifundio, que vivían en pobre, muy, muy pobremente, sin técnica, sin nada. Organizar a los pequeños agricultores, se organizaban comités de pequeños agricultores. Esos comités de pequeños agricultores se les daba crédito. Y después, cuando se desarrollaron más, la idea era que se convirtieran en cooperativas campesinas. Y al mismo tiempo, junto con la ley de reforma agraria, se votó en el gobierno de Frei la ley sindical, que creó el sindicato comunal. Entonces, que decía que bastaba que 100 trabajadores, porque la idea de la reforma agraria era que no todos iban a recibir la tierra. Muchos iban a continuar como asalariados, pero esos asalariados, para mejorar sus condiciones de vida, tenían que tener poder de negociación. Y ese poder de negociación se los da al sindicato. Y por lo tanto, paralela a la ley de reforma agraria, hubo la ley sindical. Y entonces, la otra actividad muy importante que tuvo el INDAP fue fomentar la organización de sindicatos, que además fueron elemento de presión a favor de la reforma agraria. No, entonces, esas dos cosas marcharon paralelas. Ahora, después llegó el gobierno Allende en el 70, y se encontró con que el asentamiento tenía algunas dificultades, porque se hacía fundo por fundo y solamente absorbía a los trabajadores permanentes de los predios, que eran los inquilinos. No absorbía a los medieros, a los afuerinos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, tenemos que buscar una fórmula más amplia que permita incorporar a toda la gente. Y esos fueron los centros de reforma agraria. Entonces empezaron a organizar centros de reforma agraria, pero eso no se pudo hacer por ley, porque no tenía mayoría en el Congreso. Se hizo de una manera administrativa. Entonces había asentamiento, había centros de reforma agraria, y todo eso estaba en el periodo transitorio, porque todo esto duraba 3 a 5 años, y después venía la asignación definitiva. Y la ley decía que la asignación definitiva de la tierra se hacía en 3 formas. O una propiedad familiar capaz de sustentar la mano de obra de una familia y de generarle un ingreso suficiente, indivisible por herencia, porque se quería evitar justamente la repetición del minifundio, que era el otro mal que había en Chile, o si la tierra no se prestaba para una explotación individual, familiar, podía haber constituirse una cooperativa con los campesinos y asignarse la tierra a la cooperativa. O bien un sistema mixto, parte familiar y parte cooperativa. ¿Pero había alguno que fuera prioritario a otro? Dependía de las condiciones del predio. Digamos, depende del tipo de explotación que tenía. ¿Y qué fue lo mayoritario? Prácticamente una buena parte de lo de la asignación definitiva de la tierra se pudo hacer muy poco. Porque se empezó en el 67. Eran 3 años o 5 años. Después vino 70. Acelerar la reforma agraria. Yo diría, había de los dos casos. Pero no hubo una mayoría de tierra asignada. O sea, fue un proceso incompleto, digamos. El proceso quedó incompleto. A su opinión, eso sí, don Jackson, porque a nosotros nos gusta mucho tratar el tema autogestionario, cooperativo, pero en realidad queremos saber su opinión. ¿Usted considera alguno de los dos métodos puede ser, me lo puede definir en términos de eficiencia social, o me lo puede definir en términos de lo que usted considera moralmente mejor? ¿Tiene alguna opinión? Yo creo que la aspiración de los campesinos mayoritaria era la propiedad familiar. Yeah. Ahora, el otro problema que muchas veces creaba conflicto era que normalmente los minifundistas se crean porque se van dividiendo. Los campesinos tienen muchos hijos, se van dividiendo entre los hijos y cada vez va quedando menos. Entonces ahí tenía una cláusula que impedía la división entre los hijos, que tenía que heredarla uno de los hijos y los demás tenían compensaciones monetarias. Entonces eso era, me parece, la mejor fórmula. Pero había tierras que no se prestaban para eso, porque eran grandes explotaciones, qué sé yo, grandes huertos, o por ejemplo las tierras de Magallanes, con grandes ganados, entonces no se prestaban para la asignación individual. Ahí tenía que buscarse o la asignación cooperativa, o en ciertos casos particulares mantenerse en manos del Estado. Bueno, ya estábamos con... Justamente en este bloque lo que hizo Jackson durante la entrevista fue pasar desde el propio contexto de aquella, ventaja que vio Estados Unidos en propulsar la reforma agraria en los países latinoamericanos para evitar otra Cuba revolucionaria, y llegando hasta justamente los modos de organización de la propiedad de la tierra, desde la familiar hasta la cooperativa. Vamos a continuar después de esta canción. Vamos con Víctor Jara y El Arado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. compañera? ¿Qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Continuamos entonces en lo que es este programa especial sobre la reforma agraria en entrevista a don Jacques Chonchol. Vamos a continuar con lo que a juicio de nuestro entrevistado son los logros, pero también las autocríticas del proceso de la reforma agraria. Si tuviera que preguntarle, don Jacques, en dos etapas, dijera primero, ¿cuáles usted considera que fueron los logros de este proceso que ya definimos como incompleto, de los logros de la reforma agraria aquí en Chile? ¿Cuáles me enumeraría usted? Como, por primera parte. La segunda parte serían como las autocríticas, digamos. El primer logro importante fue que se terminó definitivamente con el viejo latifundio en Chile. O sea, eso que venía desde la época de la colonia, esos fundos en gran escala, mal trabajados, mal explotados, con mano de obra servil, viviendo dentro de los predios de padre e hijo, sirviendo de elemento de votación a los latifundistas. Esto desapareció. Yo diría que ese fue el principal logro de la reforma agraria. Eso es lo que quedó, a pesar del golpe. Lo que se perdió era que la reforma agraria tenía además dos proyectos. Uno, crear una gran agricultura campesina. Porque una vez que se atribuyeran las tierras, ya sea en propiedad cooperativa, ya sea en propiedad familiar, se iban a constituir una gran cantidad de organizaciones campesinas poderosamente organizadas, y eso iba a darles un nivel de vida muy importante a los campesinos. Eso, con el golpe, se acabó. Y lo segundo que se acabó fue el sindicalismo, porque durante el gobierno de Frei, sobre todo Allende, se organizaron como 200, 300 mil campesinos en sindicatos comunales. Esos sindicatos comunales les dieron gran poder de negociación, una cosa así. Llegó la dictadura y se acabó. O sea, yo diría, el gran logro fue terminar con el viejo latifundio. Y después no se reconstituyó, en la nueva agricultura no se reconstituyó el viejo latifundio, sino que se reconstituyó una agricultura mediana, capitalista, más grande, pero mucho más eficiente. Mucho más. Las dos fallas fundamentales fueron se bloqueó la posibilidad de una gran agricultura cooperativa campesina y se liquidó el sindicalismo y no se ha vuelto a plantear. Porque curiosamente, cuando volvió la democracia, ninguno de los partidos, ninguno en ningún momento de la concertación, ni siquiera ahora, yo estaba oyendo los programas, nadie está planteando el sindicalismo agrario, que es un elemento fundamental. Y le voy a preguntar como segunda parte justamente el tema de las críticas, pero antes de eso, quería que me ayudara a desmentir, que era la pregunta que quería hacerle antes. Hay una asociación, de alguna manera, a veces uno siente que gasta el tiempo tratando de discutir los argumentos de los otros, y con los otros me refiero al poder, a los que están enquistados. Uno lo asocia a la derecha, pero yo creo que ya a esta altura entendemos que no solamente está enquistado ahí, sino simplemente los grupos que concentran mucho poder económico y también político. Esto de que esta gente que hace la asociación de la Unidad Popular con desabastecimiento, y que algunos culpaban ese desabastecimiento a la reforma agraria. Quería que usted me ayudara justamente a desmentir aquello. Mire, eso fue muy claro. El gobierno de la Unidad Popular no solamente hizo la reforma, profundizó la reforma agraria, sino que hizo otra serie de reformas. Nacionalización del cobre, nacionalización de ciertos bancos, de ciertas empresas industriales, mayor trabajo a través de la política habitacional, lo que sea. Eso permitió que todos los años se discutía en el Congreso, al final del año, una ley de reajuste para restituir en los salarios lo que se había perdido por la inflación durante el año. Eso permitió que no solamente se restituyera eso, sino que se ganaran más puntos. O sea, aumentó el poder de compra de la gente y aumentó la cantidad de trabajo. La ocupación era plena. Y entonces, lo primero que se aumentó fue la demanda de alimentos, que era la vida. Entonces, en el 71 nos encontramos con que hubo una demanda, un crecimiento de la demanda de alimentos muy importante, de casi 12%. La producción aumentó a pesar de todas las dificultades al 6% y la diferencia se importó. Se utilizaron los recursos para importar. Llegó el 72. Ese fenómeno siguió. O sea, había mucho poder de compra y además se agregó un nuevo poder, una nueva situación, la especulación de gente que compraba mucho más de lo que necesitaba porque tenía miedo que los precios fueran a subir por esto, por crear dificultades, una cosa así. Y el 72 las condiciones de producción fueron muy malas porque en el invierno del 72, cuando se hacen las grandes siembras, hubo mucha lluvia y se atrasaron mucho las siembras. Y se quería recuperar en primavera. Y cuando se iba a recuperar en la primavera, vino la huelga de camioneros que bloqueó una serie de cosas. Entonces, en el 72, la producción siguió, el consumo siguió aumentando, agregado a la especulación, y la producción no aumentó y ya no había recursos para importar. Y no había capacidad portuaria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se empezaron a agudizar los productos que faltaban, las colas, esto, lo otro. Y eso indudablemente jugó muy en contra de la Unión Popular. Y lo mismo pasó en el 73. A pesar de que en el 73 algo se recuperó de la producción. Pero fundamentalmente hay un desajuste entre el crecimiento de la demanda, que fue muy fuerte, por un lado porque la gente tenía más plata y tenía mayor consumo, y por otro lado lo que hay que agregar, el fenómeno de la especulación. Mucha de la gente de la clase media compraba mucho más de lo que necesitaba. La prueba fue que había especulación, que inmediatamente produció el golpe. A los pocos días del golpe aparecieron los supermercados llenos de cosas que estaban guardadas. Estaban acumuladas, acaparadas. Acumuladas, acaparadas, sí, sí, es verdad. Por eso quería que usted me ayudara a hacer justamente aquella descripción. Pero ahora sí le quería consultar, como segunda parte de lo que le había preguntado, ¿tiene alguna, crítica al proceso de la reforma agraria que se vivió en Chile entre el 67 y el 73, para pensar con la ley, aquella ley más radical, entre comillas? No, yo no diría crítica al proceso mismo de reforma agraria. Lo que pasa, tal vez una crítica que se pudiera hacer, es que en el gobierno Allende se hicieron muchas reformas simultáneamente. La reforma, se profundizó la reforma agraria, se nacionalizó el cobre, lo que se hizo por una reforma constitucional que fue aprobada por unanimidad, una cosa así. Se expropiaron muchas empresas industriales y muchos bancos, una cosa así. Entonces se fue creando una confabulación de intereses contrario al gobierno muy fuerte, para el poder real que el gobierno tenía. A lo que hay que agregar el interés que tenía el gobierno americano a que el gobierno fracasara, porque ellos no querían por ningún motivo que una experiencia socialista hecha en democracia tuviera éxito por el impacto que pudiera tener en los países europeos o lo que sea. O sea, ya venían de una revolución cubana y ahora claro, tenían una revolución institucional. Claro. Entonces, eso hicieron todo lo posible desde el comienzo, financiaron la huelga de camioneros, le dieron plata al Mercurio, hicieron una serie de cosas para crear, para tratar de liquidar esa experiencia. Y al mismo tiempo trabajaron los militares. Exactamente. De alguna manera, yo le dije al principio de la entrevista que veía que lo suyo estaba, representaba muy bien el currículum que hicimos cuando usted se presentó, don Jack. Representaba muy bien, o era un paralelo muy bueno de nuestra historia contemporánea. Y le quería preguntar, ya como agrónomo, con ojos de agrónomo, ¿cómo analizaba usted no solamente lo que pasó justamente después del golpe, ya que usted lo definía como esta modernización del agro en un una industrialización del agro, una fase evidentemente de, si es que hay concentraciones, de concentración capitalista, quizás con forestales o grandes portadores frutícolas, no sé? Pero quería que usted me hiciera ese diagnóstico, cómo usted veía que cómo usted podría manifestar o reflejar, o cómo usted nos haría una radiografía de la tierra en Chile hoy en día. Mire, primero que nada, Nosotros siempre fuimos partidarios, y lo dijimos durante el gobierno de Frei, y lo dijimos durante la Unidad Popular, del desarrollo de las exportaciones chilenas hacia los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque Chile, el Valle Central de Chile, es una verdadera California en el hemisferio sur. Y tiene condiciones excepcionales para la producción de frutas, de hortalizas, de otra serie de productos. Y estamos en verano, cuando los grandes mercados consumidores están en invierno. Por lo tanto, los precios a que se pueden exportar esos frutos en ese momento, o esos productos, son muy favorables. O sea, nosotros siempre fuimos partidarios, y eso lo afirmamos desde el comienzo, de concentrar una buena parte de la agricultura chilena en la exportación de productos de zona templada hacia los mercados internacionales. Y eso, en cierta manera, se ha realizado. No es negativo. Ahora, lo que yo encuentro muy negativo es la cosa de los forestales. Porque, antes de eso hay una cosa muy negativa también. Chile tiene muy poca tierra agrícola. Nosotros tenemos 75 millones de hectáreas, de las cuales útiles para la agricultura son no más de 5 millones, o sea, menos del 10%. El resto son desiertos, son glaciares, son montañas, son esto, son lo otro. Y por lo tanto, tenemos que cuidar mucho este capital agrícola que tenemos. Y hoy día una buena parte de este capital se está desperdiciando, o por erosión, o por una cosa que han inventado después en la agricultura y mercado, las parcelas de tipo weekend. En muchas de las mejores zonas agrícolas, los rurales de las ciudades, ya se dejó producir agrícola y se transformaron en casas de 5.000 metros para la clase media. Y eso indudablemente atenta contra un capital muy rico y muy escaso que tiene Chile, que es la tierra agrícola. Y lo otro muy negativo son los forestales, porque cuando llegó la dictadura sacó a remate muchas de las tierras con el argumento que no eran tierras agrícolas, la compraron compañías forestales, y no, antes se podía plantear de forestal solamente las tierras aptas para la forestación. Hoy día se han planteado en las zonas del sur mucha tierra agrícola, que se han quitado también desde el punto de vista agrícola. Y además absorben una buena parte del agua. Y muchos de los conflictos que tienen con la comunidad indígena hoy día no solamente por la tierra, sino que por el agua. Y han empobrecido a las comunidades indígenas de una manera importante. Entonces hoy día hay un aspecto positivo, que es la orientación de la agricultura chilena del Valle Central hacia la exportación. Y eso de una u otra manera se ha venido desarrollando y es positivo. Hay un aspecto muy negativo, la pérdida cada vez más importante de la poca tierra agrícola que tenemos para otras finalidades, o forestales, o parcelas weekend, o lo que sea. Y después ese capital, una vez que ya lo perdemos, no lo recuperamos más. Entonces, Chile se está jugando su punto. Y además la erosión, que en muchas partes, digamos, es una cosa bastante, bastante seria. O sea, una buena parte del suelo agrícola chileno, por las condiciones climáticas y otras, se ha venido erosionando. Bueno, como están escuchando ahí, no solo de reforma agraria, fue esta entrevista que hicimos a don Jack Chonchole en su domicilio, sino también tratamos de hablar un poco de lo que es, digamos, la actualidad. Hay mucho tema, bastante tema, por lo mismo que hicimos este ciclo de Tierra y Territorio, donde creemos que este era un capítulo que nos estaba faltando, aquel en torno a la reforma agraria. Vamos a ir con la última canción para pasar también a nuestro último bloque. Los dejamos con los Jaivas y, bueno, creemos que esta canción viene como anillo al dedo. Hijos de la Tierra. Bueno, ahí estábamos con los Jaivas, hijos de la tierra. Y para ir ya cerrando lo que fue este programa especial, con el audio de lo que fue la entrevista a don Jacques Chonchol, encargado de la reforma agraria, uno de los personajes que nos faltaba entrevistar para este ciclo de Tierra y Territorio que comenzó en el segundo semestre de este año aquí en Econonuestras. Los dejamos con unas palabras finales en boca de nuestro mismo entrevistado. Para aquellos que escuchan, principalmente gente del mundo del trabajo, me refiero a dirigentes sindicales, pero también nos escuchan harto estudiantes, y no solamente aquí en Chile. ¿Qué palabras podría tener para el mundo social, digamos, que está ahí escuchando a través de Internet? Que hay que tomar conciencia que existen una serie de problemas como los que hemos hablado, que hay que movilizarse para enfrentar esos problemas, que creo que eso no lo van a hacer los partidos políticos, sino que los movimientos sociales, que pueden ser por distintos objetivos, ¿no es cierto? Hay sobre los transgénicos, puede haber más sobre los transgénicos, hay sobre el cambio climático, hay sobre el consumo de proteínas animales, una cosa así, y que esto tiene que, de alguna manera, a través de los movimientos sociales, tiene que penetrar de una manera más significativa en aquellos que tienen que tomar las decisiones políticas. Y los trabajadores en ese sentido tienen mucho que decir. Yo lo único que, para concluir una cosa, que hay que tomar conciencia, aquí hay varios problemas que tenemos que resolver. Uno, el problema de evitar que se siga perdiendo la poca tierra agrícola que tiene Chile. Que es un crimen, lo que se está por distintas razones, de las parcelas weekend, la erosión, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hay que movilizar. Segundo, es fundamental que los trabajadores estén organizados. Y en ese sentido hay que removilizar la ley sindical. La ley sindical, que fue muy importante desde que se volvió a la democracia, no se menciona. Yo estaba viendo los programas de los candidatos presidenciales, ni se habla de eso. No. Y no hay que creer en cuentos. Por ejemplo, en este momento se está hablando de convertir a Chile en una gran potencia agroalimentaria mundial y alimentar. Yo creo que no seamos ilusos. Con la tierra que tenemos, comparado con lo que tiene Argentina, con lo que tiene Brasil, con lo que tiene Estados Unidos, con lo que tiene la Unión Soviética o Rusia, no vamos a ser nunca una potencia alimentaria mundial. Podemos sí mejorar en productos de calidad destinados a los mercados de exportación mucho, y eso es importante. Y eso nos puede dar mucha rentabilidad. Y lo otro, tenemos que asegurar en el país una cierta básica producción de alimentos. No se puede confiar en que toda la alimentación venga de fuera, porque en este momento el mercado internacional es favorable. Mañana cambian las condiciones del mercado internacional, se van para arriba los precios y tenemos una crisis como se produjo ya en el 68 en varios otros países. Entonces hay que tener una política de seguridad alimentaria que implique por lo menos que una parte de alguna significación variable según los productos, según los países, se produce en el propio país y no se depende de importaciones que vengan de fuera. Bueno, y con esas palabras finales, con las que después agradecimos a don Jacques Chonchol en aquella entrevista, procedemos a agradecerle a ustedes que estuvieron atentos a lo que fue este registro que realizamos hace un par de días con quien fuera ministro de Agricultura de la Unidad Popular, don Jacques Chonchol, que nos habló de la reforma agraria y también de muchas de las problemáticas telúricas, a que todo aquello referido a la tierra que están ocurriendo en este preciso instante, desde el tema transgénico hasta la explotación animal y todo aquel impacto que tiene sobre el medio ambiente. Bueno, que tiene que ver directamente con nuestra alimentación, entre otras cosas. Así que, como siempre, los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa mañana a mediodía y a las 10 de la noche. También va a estar lo que ahora le llaman podcast, pero la grabación de este programa va a estar ahí en www.econonuestras.cl. Reiteramos el agradecimiento a quienes nos escuchan. Los dejamos siempre invitados a seguir la sintonía de la Radio Sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT, a visitar www.econonuestras.cl y a seguir atento, porque nuestro ciclo, que estaría terminando en este ya último mes del año 2013, este ciclo Tierra y Territorio, tenemos más sorpresas en lo que queda del año. Así que para todos un gran abrazo y nos estamos escuchando luego. Hoy